hablan de integración. Si en mis ojos solo ven división, su gran discurso te guiará a un desenlace que parece llegar. Hey, hey. Están volviendo el tiempo atrás. Donde el pobre siempre es perdedor, y en la mesa del general mueven las fichas que pueden descartar.